Paremos un instante para considerar el conjunto de estos hechos, buscar las garantías de autenticidad que presentan y deducir las enseñanzas que de ellos derivan. Hay, luego de inicio, una cosa que nos causa fuerte impresión. Es, en cada vida renovada, la repetición constante, en el decurso de múltiples sesiones, de los mismos acontecimientos, en el mismo orden, ya sean ascendentes o descendentes, de modo espontáneo, sin dudas, errores o confusión. Viene después, la comprobación unánime de los experimentadores en España, en Ginebra, Grenoble, Aix, etc., verificación que, personalmente pude hacer siempre que observé fenómenos de este género. En cada nueva existencia que se desarrolla, la actitud, el gesto, el lenguaje del sujeto mudan. La expresión de la mirada difiere, volviéndose más dura, más salvaje, a medida que se recula en el orden de los tiempos. Se asiste a la exhumación de un complejo de planes, de preconceptos, de creencias, en relación con la época y el medio en que esa existencia pasó. Cuando el sujeto siempre una mujer en los casos anteriores, pasa por una encarnación masculina, la fisionomía es enteramente otra, la voz es más fuerte, el tono más elevado, los modos afectan una tal o cual rudeza. No son menos distintas las diferencias, cuando es un período infantil que se atraviesa. Los estados físicos y mentales se encadenan, se ligan siempre en una conexidad íntima, completándose unos por los otros y siendo siempre inseparables. Cada recuerdo evocado, cada escena revivida moviliza un cortejo de sensaciones e impresiones, risueñas o penosas, cómicas o punzantes, según los casos, más perfectamente adecuadas a la situación. La ley de correlación verificada por Pierre Janet, T.H. Ribot, etc., se encuentra nuevamente aquí en todo su rigor, con precisión mecánica, tanto en los que respecta a las escenas de la vida presente, como a las que se relacionan con el pretérito. Esta correlación constante bastaría, por sí sola, para asegurar a las dos órdenes de recuerdos el mismo carácter de probabilidad. Verificada, como fue, la exactitud de los recuerdos, de la existencia actual en sus fases primarias, borradas en la memoria normal del sujeto, lo que para unos, es una prueba de autenticidad, constituye igualmente fuerte presunción en pro de las otras. Por otro lado, los sujetos reprodujeran con una fidelidad absoluta, con una vivacidad de impresiones y de sensaciones de ninguna manera ficticias, escenas tan conmovedoras como complicadas. Asfixia por inmersión, agonías causadas por la tisis en último grado, caso de gravidez seguido de parto con toda la serie de fenómenos físicos correlacionados, sofocaciones, dolores, tumefacción de los senos, etc. Bien, estos sujetos, casi todos mozas de 16 a 18 años, son por naturaleza, muy tímidos y poco versados en materia científica. Por declaración de los mismos experimentadores, de los cuales uno es médico de la familia de Mayo, es notoria la incapacidad de ellos para simular escenas como estas. No poseen ningún conocimiento de fisiología, o de patología y, en su existencia actual, no fueron testigos de ningún incidente que pudiese darles indicaciones sobre hechos de este orden. Todas estas consideraciones nos llevan a alejar desconfianzas de cualquier fraude, artificio, o hipótesis de mera fantasía. ¿Qué talento, qué arte, qué perfección de actitud, de gesto, de acentuación no sería necesario gastar de manera continua, durante tantas sesiones, para imaginar y simular escenas tan realistas, a veces dramáticas, en presencia de experimentadores hábiles en desenmascarar la impostura, de prácticos siempre precavidos contra el error o el embuste? Tal papel no puede ser atribuido a jóvenes sin ninguna experiencia de la vida, con instrucción elemental muy limitada. Otra cosa. En el encadenamiento de esas descripciones, en el destino de los seres que están en tela de discusión, en las peripecias de sus existencias, encontramos siempre la confirmación de la ley de causalidad o de consecuencias de los actos, que rige el mundo moral. Por cierto, no es posible ver en eso un reflejo de las opiniones de los sujetos, visto que, al respecto, ninguna opinión ellos poseen, por no haber sido preparados de modo alguno por el medio en que vivieran, ni por la educación que recibieran, para el conocimiento de las vidas sucesivas, como lo atestan los observadores. Evidentemente, muchos escépticos pensarán que esos hechos son aún en muy pequeño número para que de ellos se pueda inferir una teoría segura y conclusiones decisivas. Se dirá que conviene esperar para eso una acumulación mayor de pruebas y de testigos. Nos presentarán como objeción muchas experiencias con aspecto sospechoso, abundando en anacronismos, contradicciones, hechos apócrifos. Esas narrativas fantasiosas producen la viva impresión de que observadores benévolos hayan sido víctimas de ludibrio, de mistificación. ¿Cuál es, sin embargo, el daño que de ahí puede advenir para las experiencias serias? los abusos, los errores que, aquí y allí, se practican no pueden alcanzar los estudios hechos con precisión metódica y riguroso espíritu de examen. En resumen, tenemos con los hechos relatados arriba, junto a muchos otros de la misma naturaleza, que sería superfluo enumerar aquí, bastan para establecer la existencia, en la base del edificio de yo, de una especie de cripta donde se amontonan una inmensa reserva de conocimientos y recuerdos. El largo pasado del ser dejó ahí su rastro indeleble que podrá, solo él, decirnos el secreto de los orígenes y de la evolución, el misterio profundo de la naturaleza humana. Hay, dice Herbert Spencer, dos procesos de construcción de la conciencia. La asimilación y el recuerdo. Y no se puede dejar de reconocer que la conciencia normal de la que él habla no es más que una conciencia precaria y restricta, que vacila al borde de los abismos del alma, iluminando, como llama intermitente, un mundo oculto donde dormitan fuerzas e imágenes, en las que se acumulan las impresiones recogidas desde el punto inicial del ser. En cuanto a las reservas hechas por el coronel de Rochas a propósito de las inexactitudes notadas por él en las narraciones de los hipnotizados en el curso de sus investigaciones, debemos acrecentar una cosa. Nada hay que admirar en cuanto a la posibilidad de haberse producido errores, atendiendo al estado mental de los sujetos y a la cantidad, en la hora actual, de elementos conocidos y desconocidos que entran en juego en estos fenómenos tan nuevos para la ciencia. ¿Podrían ellos ser atribuidos a tres causas diferentes, reminiscencias directas de los pacientes, visiones, o también sugestiones provenientes del exterior? En cuanto al primer caso, notamos que en todas las experiencias que tengan por objetivo poner en vibración a las fuerzas anímicas, el ser se asemeja a un foco que se enciende y aviva, y que, en su actividad, proyecta vapores y humo que, de cuando en cuando, encubren la llama interior. A veces, en pacientes poco desarrollados, poco excitados, los recuerdos normales y las impresiones recientes se mezclarán, por eso, con reminiscencias alejadas. La habilidad de los experimentadores consistirá en saber separar estos elementos perturbadores, en disipar las brumas y las sombras para restituir al foco central su importancia y su brillo. Se podría también ver en esto el resultado de sugestiones ejercidas por los magnetizadores o por personalidades extrañas. Aquí está lo que, al respecto, dice el coronel de Rochas. Esas sugestiones no vienen ciertamente de mí, que no solo evité todo lo que podía poner al sujeto en un camino determinado, y que procuré muchas veces, en balde, desviarlos con sugestiones diferentes. Lo mismo sucedió con otros experimentadores que se entregaran a ese estudio. Provendrán ellas de ideas que, según la expresión popular, andan en el aire y que actúan con más fuerza en el espíritu del paciente suelto de los lazos del cuerpo. Podría bien ser eso, hasta cierto punto, por cuanto se ha observado que todas las revelaciones de los extáticos se resienten más o menos del medio en que vivieran. Serán debidas a entidades invisibles que, queriendo esparcir entre los hombres la creencia en las encarnaciones sucesivas, proceden como la moral en acción, con auxilio de historias firmadas por seudónimos para evitar las reivindicaciones entre vivos. Consultados los invisibles al respecto, por vía media mímica, respondieran. Cuando el sujeto no está suficientemente libre para leer en sí mismo la historia de su pasado, podemos entonces proceder por cuadros sucesivos que le reproducen a la vista sus propias existencias. Son, en ese caso, realmente visiones y es por eso que no siempre pueden ser exactas. En ciertos casos, pues, los pacientes no reviven sus vidas. Les comunicamos desde lo alto las informaciones que ellos dan a los experimentadores y les sugerimos que sufran los efectos de las circunstancias que describen. Podemos iniciaros en vuestro pasado sin precisar las fechas y los lugares. No olvidéis que, libres de las convenciones terrestres, deja para nosotros de haber tiempo y espacio. Viviendo fuera de esos límites, cometemos fácilmente errores en todo lo que a eso respecta. Consideramos todo eso como cosas mínimas y preferimos hablaros de vuestros actos buenos o malos y de sus consecuencias. Si algunas fechas, si algunos nombres no se encontraren en vuestros archivos, la conclusión para vosotros es que es todo falso. Error profundo de vuestro juzgamiento. Grandes son las dificultades para daros conocimientos tan exactos como lo exigís. Créenos, no os fatiguéis en vuestras investigaciones. No hay estudio más noble que este. ¿No sentís que es bello difundir la luz mientras, infelizmente, todavía en vuestro planeta ha de pasar mucho tiempo, antes que las masas comprendan hacia qué aurora se deben dirigir? Sería fácil acrecentar un gran número de hechos que tienen ligación con el mismo orden de averiguaciones. El príncipe Adam Wisniewski, calle del Debarcadere 7, en París, nos comunica el relato que sigue, hecho por los mismos testigos, algunos de los cuales viven todavía y que solo consintieron en ser designadas por iniciales. El príncipe Galitzin, el marqués de B, el conde de R, estaban reunidos, en el verano de 1862, en las playas de Hamburgo. Una noche, después de haber cenado muy tarde, paseaban en el parque del casino y allí vieron a una pobre mujer acostada en un banco. Después de llegar hasta ella la interrogaron, la convidaron a cenar en el hotel. El príncipe Galitzin, que era magnetizador, después que ella cenó, lo que hizo con gran apetito, tuvo la idea de magnetizarla. Lo consiguió a costa de gran número de pases. ¿Cuál no fue la admiración de las personas presentes cuando, profundamente adormecida, aquella que, despierta, hablaba en un confuso dialecto alemán, se puso a hablar correctamente en francés, contando que reencarnara en la pobreza por castigo, en consecuencia de haber cometido un crimen en su vida precedente, en el siglo XVIII? Habitaba, entonces, un castillo en Bretaña, en la costa del mar. A causa de un amante, quiso librarse del marido y lo despeñó en el mar, de lo alto de un cerro. Indicó el lugar del crimen con gran exactitud. Gracias a sus indicaciones, el príncipe Galitzin y el marqués de B pudieron, más tarde, dirigirse a Bretaña, a las costas del norte, separadamente, y entregarse a dos investigaciones, cuyos resultados fueran idénticos. Habiendo interrogado a gran número de personas, no pudieran, al principio, coger ninguna información. Al final encontraron unos campesinos ya viejos que se recordaban haber oído a sus padres contaran la historia de una joven y bella castellana que asesinara al marido, mandando tirarlo al mar. Todo lo que la pobre de Hamburgo había dicho, en estado de sonambulismo, fue reconocido como exacto. El príncipe Galitzin, regresando de Francia y pasando por Hamburgo, interrogó al comisario de policía respecto a esa mujer. Este funcionario le dijo que ella era enteramente falta de instrucción, hablaba un dialecto alemán vulgar y vivía apenas de mezquinos recursos, como mujer de soldados. La doctrina de las vidas sucesivas, enseñada por las grandes escuelas filosóficas del pasado y, en nuestros días, por el espiritualismo cartesiano, recibe, es obvio, por vía de los trabajos de los sabios e investigadores, unas veces directa, otras indirectamente, nuevos y numerosos datos. Gracias a la experimentación, las profundidades más recónditas del alma humana se entreabren y nuestra propia historia parece reconstituirse, de la misma forma que la geología puede reconstituir la historia del globo, excavando sus maravillosos cimientos. La cuestión está pendiente aún, es verdad. Es preciso observar extrema reserva respecto a las conclusiones. No obstante, a pesar de la obscuridad que subsiste, hemos considerado como un deber publicar esos hechos y experiencias a fin de llamar hacia ellos la atención de los pensadores y provocar nuevas investigaciones. Solo de esa manera es que la luz poco a poco se hará completa acerca de ese problema, como se hizo acerca de tantos otros. El olvido de las existencias anteriores es, en principio, una de las consecuencias de la reencarnación. Pero, no es absoluto ese olvido. En muchas personas el pasado no se renueva en forma de impresiones, sino de recuerdos definidos. Estas impresiones, a veces, influencian nuestros actos. Son las que no vienen de la educación, ni del medio, ni de la herencia. En ese número pueden clasificarse las simpatías y las antipatías repentinas, las intuiciones rápidas, las ideas innatas. Basta descender en nosotros mismos, estudiarnos con atención, para volver a encontrar en nuestros gustos, en nuestras tendencias, en trazos de nuestro carácter, numerosos vestigios de ese pasado. Infelizmente, muy pocos de nosotros se entregan a ese examen con método y atención. Hay más. Se puede citar, en todas las épocas de la historia, un cierto número de hombres que, gracias a disposiciones excepcionales de su organismo psíquico, conservaban recuerdos de sus vidas pasadas. Para ellos no era una teoría la pluralidad de las existencias. Era un hecho de percepción directa. El testimonio de esos hombres asume importancia considerable por haber ocupado en la sociedad de su tiempo altas posiciones. Casi todos, espíritus superiores, ejercieran, en su época, gran influencia. La facultad, muy rara, que gozaban, era, sin duda, el fruto de una evolución inmensa. Estando el valor de un testimonio en razón directa a la inteligencia y entereza del testigo, no se pueden desatender las afirmaciones de esos hombres, alguno de los cuales trajeran en la cabeza la corona del genio. Es un hecho bien conocido que Pitágoras se recordaba por lo menos de tres de sus existencias y de los nombres que, en cada una de ellas, usaba. Declaraba haber sido Hermótimo, Euforbio y uno de los argonautas. Juliano, llamado el apóstata, tan calumniado por los cristianos, más que fue en realidad, una de las grandes figuras de la historia romana, se recordaba haber sido Alejandro de Macedonia. Empédocles afirmaba que, por lo que a él le parecía, recordaba haber sido joven y moza. En la opinión de Herder Dialogues sur la metempsicose, debe juntarse a estos nombres los de Yarcas y de Apolonio de Tiana. En la Edad Media volvemos a encontrar la misma facultad en Gerolamo Cardano. Entre los modernos, Lamartine declara, en su libro Viaje en el Oriente, haber tenido reminiscencias muy claras de un pasado lejano. Transcribamos su testimonio. En Judea yo no tenía Biblia ni libro de viaje. Nadie que me diese el nombre de los lugares ni el nombre antiguo de los valles y de los montes. No obstante, reconocí, sin demora el valle de Terebinto y el campo de batalla de Saúl. Cuando estuvimos en el convento, los padres me confirmaron la exactitud de mis descubrimientos. Mis compañeros no querían creerlo. Del mismo modo, en Séfora, apuntara con el dedo y llamara por su nombre a una colina que tenía en lo alto un castillo arruinado, como el lugar probable del nacimiento de la Virgen. Al día siguiente, en la falda de un monte árido, reconocí la tumba de los Macabeos y hablaba la verdad sin saberlo. Exceptuando los valles del Líbano, casi no encontré en Judea un lugar o una cosa que no fuese para mí como un recuerdo. ¿Hemos entonces vivido 2000 veces? ¿Es pues, nuestra memoria una simple imagen opaca que el soplo de Dios aviva? ¿Era en Lamartine tan viva la concepción de las vidas múltiples del ser, que tenía el designio de hacer de eso una idea dominante, la inspiradora por excelencia de sus obras? La Chute Dunange era, en su pensamiento, el primer eslabón, y Jocelyn el último de una serie de obras que debían encadenarse unas a otras y trazar la historia de dos almas prosiguiendo a través de los tiempos su evolución dolorosa. Las agitaciones de la vida política no le dejaban vagar para prender unas a otras las cuentas esparcidas de ese rosario de obras primas. Joseph Mellie era pródigo en las mismas ideas. Aún en vida, decía a su respecto el Journal Literaire, de 25 de noviembre de 1864. Hay teorías singulares que, para él, son convicciones. Así, cree firmemente que vivió muchas veces. Se recuerda de las menores circunstancias de sus existencias anteriores y las describe con tanta minuciosidad y con un tono de certeza tan entusiasta que se impone como autoridad. Así, fue uno de los amigos de Virgilio y Horacio. Conoció a Augusto, conoció a Germánico. Hizo la guerra en las Galias y en Germania. Era general y comandaba las tropas romanas cuando atravesaran el Reno. Se reconoce en los montes y sitios donde acampó, en los valles y campos de batalla donde combatió. Se llamaba Minias. Cabe aquí un episodio que parece establecer un buen fundamento de que tales recuerdos no son simple espejismo de su imaginación. Un día, en su vida actual, estaba en Roma y de visita a la Biblioteca del Vaticano. Fue recibido por jóvenes novicios, vistiendo largos hábitos oscuros, que se pusieron a hablarle en el latín más puro. Mary era buen latinista en todo cuanto decía respecto a la teoría y a las cosas escritas, mas nunca experimentara conversar familiarmente en la lengua de Juvenal. Oyendo a esos romanos de hoy, admirando ese magnífico idioma, también armonizado con las costumbres y los monumentos de la época en que era utilizado, le pareció que de los ojos le caía un velo. Le pareció que él mismo ya en otros tiempos había conversado con amigos que se servían de esa lengua divina. Frases enteras e irreprensibles le salían de los labios. Encontró inmediatamente la elegancia y la corrección. Habló, finalmente, latín como habla francés. No era posible hacerse todo eso sin un aprendizaje y, si él no hubiese sido vasallo de Augusto, si no hubiese atravesado ese siglo de todos los esplendores, no habría improvisado un conocimiento imposible de adquirirse en algunas horas. El Journal Literaire, siempre al respecto de Mary, continúa. Su otro pasaje por la tierra se dio en la India. Por eso las conoce tan bien que, cuando publicó La Guerre d'Unisan, ninguno de sus lectores dudó que él hubiese habitado por mucho tiempo en Asia. Sus descripciones son tan vivas, sus cuadros tan originales, hace de tal modo tocar con los dedos las menores menudencias, que es imposible que no haya visto lo que cuenta. La verdad marcó todo eso con su sello. Pretende haber entrado en ese país con la expedición musulmana, en 1035. Allá vivió 50 años, allá pasó bellos días y allá fijó residencia definitiva. Allá fue poeta más menos dedicado a las letras que en Roma y París. Guerreó en los primeros tiempos, más tarde fue disidente, conservó impresas en su alma las imágenes sorprendentes de las márgenes del río sagrado y de los sitios hindúes. Tenía muchas moradas en la ciudad y en el campo, oró en el templo de los elefantes, conoció la civilización adelantada de Java, vio las espléndidas ruinas que él señala y que son aún tan poco conocidas. Es preciso oírlo cantar sus poemas, porque son verdaderos poemas esos recuerdos de su Edinburgh. No susceptibles de su seriedad, que es muy grande. No hay mistificación hecha a costa de sus oyentes. Hay una realidad de la que él consigue convencernos. Paul Stapfer, en su libro recientemente publicado, Victor Hugo a Guernsey, cuenta sus palestras con el gran poeta. Este le exponía su creencia en las vidas sucesivas. Juzgaba haber sido Esquilo, Juvenal, etc. Forzoso es reconocer que tales coloquios no priman por exceso de modestia y carecen un tanto de pruebas demostrativas. El filósofo sutil y profundo que fue Amiel, escribía: cuando pienso en las intuiciones de toda especie que tuve desde mi adolescencia, me parece que viví muchas docenas y hasta centenas de vidas. Toda la individualidad caracteriza este mundo idealmente en mí, o, antes, me forma momentáneamente a su imagen. Así es que fui matemático, músico, fraile, hijo de madre, etc. En esos estados de simpatía universal, fui hasta animal y planta. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Ponson du Terrail y muchos otros escritores modernos comulgaban con esas convicciones. Sucedía lo mismo con Walter Scott, según el testimonio de Lockhart, su biógrafo. El conde de Resie, en su Histoire des Sciences Occultes, dice: podemos citar nuestro propio testimonio, así como las numerosas que frecuentemente nos causaron el aspecto de muchos lugares en diferentes partes del mundo, cuya vista nos traía enseguida a la memoria un antiguo recuerdo, una cosa que no nos era desconocida y que, siendo que, la estábamos viendo por primera vez. La mayor parte de las reminiscencias de hombres ilustres debe juntarse a las de gran número de niños. Aquí, el fenómeno se explica fácilmente. La adaptación de los sentidos psíquicos al organismo material, a partir del nacimiento, se opera lenta y gradualmente. Solo se completa alrededor de los 7 años y aún más tarde en ciertos individuos. Es esa época, el espíritu del niño, flotando alrededor de su envoltorio, vive hasta cierto punto de la vida del espacio. Goza de percepciones, de visiones que, a veces, impresionan con fugitivos reflejos el cerebro físico. Así es que fue posible recoger de ciertas bocas juveniles alusiones de vidas anteriores, descripciones de escenas y personajes sin relación alguna con la vida actual de ellos. Estas visiones, estas reminiscencias se disipan, generalmente, cerca de la edad adulta, cuando el alma del niño entró en plena posesión de sus órganos terrestres. Entonces, inútilmente es interrogada respecto de esos recuerdos fugaces. Cesó del todo la transmisión de las vibraciones perispirituales, la conciencia profunda enmudeció. Hasta ahora no ha sido prestada a esas revelaciones toda la atención que ellas merecen. Los padres, a quienes manifestaciones consideradas extrañas y anormales ponen en desasosiego, en vez de provocarlas, tratan al contrario, de impedirlas. La ciencia pierde, así, indicaciones útiles. Si el chico, cuando intenta traducir, en su lenguaje trabajoso y confuso, las vibraciones fugitivas de su cerebro psíquico, fuese animado, interrogado, en vez de ser rechazado, ridiculizado, sería posible obtener respecto al pasado aclaraciones de cierto interés, mientras que actualmente se pierden en la mayoría de los casos. En el Oriente, donde la doctrina de las vidas sucesivas está esparcida por todas partes, se da más importancia a esas reminiscencias. Las recogen, las constatan en la medida de lo posible y, muchas veces, es reconocida su exactitud. De entre mil, vamos a presentar una prueba. Una correspondencia de Simla Indias Orientales al Daily Mail refiere que un chico, nacido en el distrito, es considerado como la reencarnación del fallecido señor Tucker, superintendente de la comarca, asesinado, en 1894, por disidentes. El niño se recuerda de los menores incidentes de su vida precedente. Quiso transportarse a varios lugares familiares al señor Tucker. En el local del homicidio se puso a temblar y dio todas las demostraciones de terror. Estos hechos son muy comunes en Burma, acrecienta el diario, donde los reencarnados, que se recuerdan de su pasado, tienen el nombre de Winsas. C. de Lagrange, cónsul de Francia, escribía de Veracruz, México a la Revue Espirite, el 14 de julio de 1880. Hace 2 años teníamos, en Veracruz, un niño de 7 años que tenía la facultad de médium curador. Muchas personas fueron curadas, ya sea por imposición de sus manos, ya sea por medio de remedios vegetales que él recetaba y afirmaba conocer. Cuando le preguntaban dónde aprendió esas cosas, respondía que, en el tiempo en que era grande, había sido médico. Este chico se recuerda, por tanto, de una existencia anterior. Hablaba con dificultad. Se llamaba Jules Alphonse y naciera en Veracruz. Esa facultad sorprendente se desarrolló en él a los 4 años de edad y causó impresión a muchas personas que, incrédulas al principio, están hoy convencidas. Cuando estaba solo con su padre, le repetía muchas veces: «Papá, no creas que yo me quedaré mucho tiempo contigo. Estoy aquí solo por algunos años, porque es preciso que vaya a otra parte». Y, si le preguntaban: «¿Y para dónde quieres tú ir?», respondía: «Para lejos de aquí, para donde se está mejor que aquí». Este niño era muy sobrio, grande en todas las acciones, perspicaz y muy obediente. Poco tiempo después, murió. El Banner of Light, de Boston, del 15 de octubre de 1892, publica el caso, abajo transcripto, del honrado Isaac G. Forster, inserta igualmente en el Globe Democrat, de S. Louis, del 20 de septiembre de 1892, en el Brooklyn Eagle y en el Milwaukee Sentinel, del 25 de septiembre de 1892. Una reencarnación, correspondencia de Londres, 7 de julio. Hace 12 años habitaba yo el condado de Fingham y Illinois y allá, perdí una hija, María, cuando para ella comenzaba la pubertad. Al año siguiente fui a vivir en Dakota. Ahí, tuve, hace 9 años, otra niña, a quien dimos el nombre de Nellie. Así que llegó a la edad de hablar, pretendía no llamarse Nellie, y sí, María, que su nombre verdadero era el que en ese tiempo le dábamos. Últimamente volví para el condado de Fingham, para poner al día algunos negocios, y llevé a Nellie conmigo. Ella reconoció nuestra antigua casa y a muchas personas que nunca viera, y que mi primera hija, María, conociera muy bien. A una milla de distancia está situada la escuela donde María estudiaba. Nellie, que nunca la había visto, hizo de ella una descripción exacta y manifestó el deseo de volver a verla. La llevé y cuando llegó allá, se dirigió directamente al escritorio su hermana ocupaba, diciéndome: «Este escritorio es mío». El Journal des Débats, de 11 de abril de 1912, en su folletín científico cita, bajo la firma de Henry de Barigny, un caso semejante cogido en la obra del señor Whittingham, el cual se entregó a largas pesquisas en este asunto. Hace cerca de medio siglo, dos niños, un niño y una niña, nacieron en el mismo día y en la misma aldea, en Birmania. Se casaron más tarde y después de haber constituido familia y practicado todas las virtudes, murieron el mismo día. Malos tiempos sobrevinieron y dos jóvenes, de sexos diferentes, tuvieron que huir de la aldea donde se había desarrollado el primer episodio. Fueron a establecerse en otro lugar y tuvieron dos hijos gemelos, que, en vez de llamarse por sus propios nombres, se daban entre sí los nombres de la virtuosa pareja de difuntos de los que hablamos. Los padres se espantaron con eso, y luego comprendieron el hecho. Para ellos, la virtuosa pareja se había encamado en sus hijos. Quisieron hacer la prueba. Los llevaron a la aldea donde anteriormente habían nacido. Reconocieron todo. Caminos, casas, personas y hasta las vestimentas de la pareja, conservadas, no se sabe por qué razón. Uno se recordó de haber prestado 2 rupias a cierta persona. Esta vivía todavía y confirmó el hecho. El señor Fieldinghall, que vio a las 2 criaturas cuando ellas aún tenían 6 años, encontraba a una con apariencia más femenina. Esta albergaba al alma de la mujer difunta. Antes de la reencarnación, decían ellos, vivieron algún tiempo sin cuerpo, en las ramas de los árboles. Y esos recuerdos lejanos se hacen cada vez menos nítidas y se van borrando poco a poco. Esa percepción de las vidas anteriores se encuentra, también excepcionalmente, en algunos adultos. El doctor Gastón Durville, en el Psychic Magazine, número de enero y abril de 1914, cuenta un caso interesante de renovación de los recuerdos en estado de vigilia. La señora Laura Reynaud, conocida en París por sus curas por medio del magnetismo, afirmaba, desde antes, que se recordaba de una vida pasada en un lugar que describía y que declaraba iría a encontrar un día. Afirmaba, aún, haber vivido en condiciones nítidamente determinadas sexo, condición social, nacionalidad, etc., y haber desencarnado, hacía cierto número de años, como consecuencia de tal molestia. La señora Reynaud, de viaje por Italia, en marzo de 1913, reconoció el país en el que había vivido. Recorrió los alrededores de Génova y encontró una casa como la que había descrito. Gracias a la ayuda del señor Calure, psiquista erudito de Génova, encontramos, dice el doctor, en los registros de la parroquia de San Francisco de Álvaro, un registro de óbito que fue el de la señora Reynaud número 1. Todas las declaraciones hechas por ella, muchos años antes, sexo, condición social, nacionalidad, edad y causa de la muerte, fueron confirmadas. Un sujeto del doctor, en estado de sonambulismo lúcido, reveló curiosos pormenores sobre la sepultura de la citada señora.